¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tome su asiento en esta hermosa tarde, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Miqueas capítulo 6, verso 6 dice así una vez más. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En esta escritura, yo meditaba en tres aspectos. Y los aspectos los encontramos, hermanos, en el verso número 8, en donde dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, que es lo número 1, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero regresando al verso número 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Muchas veces el hombre busca de cosas visibles para quererse llegar a Dios o para querer tener un beneficio de Dios. Consigue cosas visibles para querer llamar la atención de Dios. Y la situación, hermanos, para llegarnos delante de Dios. Dios no pide cosas materiales para poder llegarnos a Él, para ser gratos a sus ojos, para ser oídos de parte de Dios. Dios no necesita, hermanos, cosas materiales, sacrificios que salen del hombre como para llamar la atención de Dios. Dios no acepta tales cosas. Dios lo que quiere, hermanos, en sí, es, hermanos, la condición del hombre, la condición que Él quiere de cada uno de nosotros. Ahí la Escritura nos dice, ¿con qué me presentaré delante del Altísimo? Delante de mi Dios. ¿Con qué nos presentaremos nosotros? Como seres humanos, hermanos, cometemos tantos errores en el momento de llegarnos a Dios, en el momento de querer tener, hermanos, o querer recibir de Dios una respuesta acerca de lo que nosotros necesitamos o lo que queremos recibir de parte de Dios. Muchas ocasiones pensamos en que traerle cosas a Dios, hermano, en esta ocasión, aquí se refiere en donde el pueblo le traía ofrenda de animales, hermanos, a Dios, en donde sabemos nosotros que todo eso ya no le agradó a Dios. Pero ahora en estos días, hermanos, hay mucho cristiano que camina conforme lo que antes se practicaba. No traen ofrendas, no hacen sacrificio de animales en los altares, pero quieren sacrificarse ellos mismos en trayendo objetos visibles delante de Dios para quedar bien delante de Dios y querer recibir de Dios. Dios no necesita tales cosas, hermanos. Hay que ser realistas con nosotros mismos. Hay que ser realistas, hermanos, nosotros mismos, para llegarnos con Dios. El hombre tiene que aprender a buscar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a buscar agradar a Dios en todo momento. Ya las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios no son aceptables delante de los ojos de Dios. Dios no quiere tales cosas. Entonces dirá usted, hermano, pero entonces no traemos nada para la obra del Señor. Eso es muy aparte. Lo que damos a la obra del Señor son cosas que Dios ya nos dio a nosotros para que nosotros seamos bendición a la obra del Señor, para que la obra continúe adelante. Porque Dios no nos ha traído a este lugar, hermanos, para quedarnos en estas cuatro paredes. Dios nos ha traído para avanzar, para que la obra camine hacia adelante, para que muchas almas vengan al camino de la verdad y lleguen al conocimiento de Cristo Jesús. El darle a Dios de lo que Él nos da a nosotros es una bendición para los hijos de Dios. Porque usted quiere ver un hijo bendecido de parte de Dios, hay que darle a Dios de las bendiciones que nos da, para que la obra camine, para que la obra se empuje hacia adelante, que no se quede, hermano, en un solo lugar. Eso es algo muy aparte, muy distinto. Pero cuando Dios dice, cuando la Escritura nos dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Aquí está diciendo, ¿con qué yo me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Podemos agradar nosotros a Dios con cosas que traigamos, hermanos, visibles delante de los ojos de Dios? De ninguna manera. Son cosas que no le agradan a Dios. Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Dios quiere un pueblo que esté, hermanos, encendido, un pueblo que esté avivado en el espíritu, buscando la presencia de Dios, humillándose delante de la presencia de Dios. Dios busca un pueblo que le duela, hermanos, el trabajo de la obra del Señor. El trabajarle a Dios, estamos, hermanos, adorando a Dios. Estamos, hermanos, dándole honra a aquel que merece honra, aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Allí estamos honrando al Señor. Cuando usted y yo disponemos nuestro corazón, traemos ofrenda del corazón para el Señor. Las ofrendas, hermanos, a Dios, lo que le agrada a Dios de su pueblo. Le decía que nos encontrábamos en el verso número 8. Oh hombre, te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Lo primero que Dios nos pide en esta escritura es hacer justicia. Es andar en la verdad. Actuar en rectitud delante de los ojos de Dios. Porque allá en el antiguo tiempo, aquella gente, hermanos, año con año, llevaban sacrificios al altar. Hacían sacrificio de animales. Hermanos, los presentaban delante de Dios en el templo. Pero llegó el momento en que Dios ya no le agradaron tales cosas, porque la gente perversa se había acostumbrado que cada año presentaban la ofrenda a Dios y sus pecados eran perdonados. Ya no había una culpabilidad entre ellos, pero saliendo de aquel lugar empezaban, hermanos, a andar en sus propios deseos, en sus propias concupiscencias y pecando, siendo el pueblo de Dios. Eso ya no es agradable para los ojos de Dios. Ahora en estos días también podemos ver nosotros corrupción dentro de la iglesia, en donde creemos que por darle a Dios, hermanos, nosotros ya la tenemos hecha. Esa es mentira del diablo. Todo aquel que ama y busca la justicia se mantiene en la verdad, se mantiene, hermanos, en la sana doctrina, va por buen camino. Cuando el Hijo de Dios se mantiene en justicia, se mantiene en la verdad, el mismo Espíritu Santo se encargará de gobernar su vida, gobernar su corazón, para que sea bondadoso a la obra del Señor. Porque ¿de qué sirve traer y traer a la casa de Dios y por dentro estamos podridos? Dios no quiere tal cosa de su pueblo. Dios quiere un pueblo recto. Dios quiere un pueblo que le honre en espíritu y en verdad. Dios habla a cada uno de nosotros. Lo primero que Dios nos pide, hermano, es justicia, caminar con la verdad, caminar como hijo de Dios, apartado del pecado y estar con Cristo Jesús. Hermano, no hay cosa tan hermosa que apartarnos para nuestro Dios. Por ahí usted va a encontrar muchos que dicen, ay hermano, es que es tan difícil caminar dentro del evangelio. Se le hace difícil porque ama el pecado todavía. No está caminando en lo recto, no está caminando en justicia. Y Dios dice que quiere que su pueblo camine en justicia, camine en verdad. Que no camine a medias, que se meta al camino donde tiene que caminar. Dios, en su grande misericordia, Jesucristo, nuestro Dios aquí en la tierra, Él sabe, hermano, las cosas que nosotros podemos llevar hacia adelante. Él lo vivió en su propia carne. Él caminó y sufrió tantas cosas aquí por nosotros. Siendo justo, siendo puro, siendo limpio, Él tomó, hermanos, nuestro pecado, se hizo pecador por amor a nosotros. Y no es justo que la iglesia de hoy en día, hermano, no quiera vivir en justicia, en la verdad. No quiere obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es necesario que vivamos, hermano, la palabra de Dios. Es necesario que la iglesia camine, hermano, como Dios quiere que camine. Y no como el mundo quiere hacer que la iglesia camine. Yo siempre le he dicho a los hermanos que pecado es pecado y santidad es santidad. Hay que amar la justicia que nosotros llevemos en nuestra vida cristiana le agradará a Dios y Dios nos llevará de victoria en victoria. Usted quiere ser un cristiano, hermano, de victoria. Hay que andar en justicia, hay que andar en verdad, hay que apartarlos del paganismo, hay que vivir para Cristo, aunque nos critiquen, aunque nos hagan lo que nos quieran hacer, hay que vivir para Cristo, porque solo Él y andando en la verdad podemos heredar el reino de los cielos. No hay otro camino. Un día alguien me dijo que todas las iglesias llevaban a lo mismo que era Dios. Y yo le dije mentira. Por ahí se dice que todos los caminos llegan a Roma. Mentira del diablo. Para llegar a Cristo Jesús, para llegar al reino de los cielos, solo hay un camino, que es Cristo Jesús. Todo aquel que entre por él, por Cristo Jesús, entrará a la mansión celestial. Yo soy el camino, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino. El que por mí entrare, ese entrará al reino de los cielos. No hay otro camino. Hay muchas iglesias, pero no todas van caminando al reino de los cielos. Si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros nos ponemos a analizar, hermanos, hay tanta corrupción, hay tanto pecado en las iglesias y no quieren salir porque ya están ciegos. ¿Y por qué no quieren abrir, hermano, si están viendo la escritura? Es que Dios mismo los ciega para que no salgan de la oscuridad que han caído. por sinvergüenza se van a perder. Hermano pastor que me escuchas, abre tus ojos y no conduzcas al infierno la iglesia que Dios ha puesto en tus manos. Sácala, párate en el camino y condúcela al reino de los cielos. Regresa a la verdad, regresa al camino que Dios te marcó desde un principio. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Mire, hermano, yo sé que vamos a tener problemas muy pronto. Yo sé que vamos a ser, hermanos, criticados, pero no me importa. Yo siempre he dicho a los hermanos que el que se pare a predicar aquí, que hable palabra escrita en la Biblia. No tenga miedo de hablar contra el pecado. Hay que hablar contra el pecado, porque si Cristo nos llamó a predicar, Cristo nos ha confiado un ministerio, es para declararle al diablo la guerra y no permitir que el diablo venga y haga estragos en la iglesia. Otro día le decía a los hermanos que los preparemos y que no tengamos miedo, porque muy pronto nos empezará a llover. Pero ¿saben algo? Hay un Dios que vive, hay un Dios que es nuestra roca, hay un Dios que es nuestro escudo y hay un Dios que pelea por cada uno de nosotros. Él va con nosotros y mientras Él viene con nosotros, ¿por qué nosotros vamos a tener miedo? Hay que pararnos en la brecha. Muchos andan ahí, hermanos, ya con el mundo de Abracete. Y todavía dicen que son cristianos. Que no se engañen. Dios no puede ser burlado. A los hermanos, al pastor y pastores sinvergüenzas que se han vendido al diablo una vez más, es necesario que abran los ojos y vengan al camino de la verdad y se mantengan honrando el nombre del Señor. Hermano, es que el camino del evangelio, hermano, es serio esta situación. Aquí no es que ahora estoy y mañana no estoy. Aquí no es que ahora le hago un poquito, hermano, y el día de mañana no. No, si decidimos, hermanos, estar en el camino, si dejamos que Cristo viniera a nuestra vida, hay que permanecer, hermanos, en la verdad. Hay que permanecer en Cristo Jesús. No nos soltemos de la mano de Dios. Dios no te suelta. Nosotros nos soltamos de la mano de Dios. Hermanos, es necesario que como hijos de Dios, hermanos, abramos nuestros ojos. Hay que permanecer en la verdad. No hay que ser objeto del diablo. No hay que darle cabida al diablo. Usted, hermano, ¿pero cómo le hacemos? Hay que mantenernos en la verdad. ¿Quién es la verdad, hermano? Cristo Jesús. Él fue el que fue a morir a la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados, para limpiar todas las sinvergüenzadas que traíamos. Él ya lo quitó de nosotros y lo sepultó en la profundidad de la mar. Usted y yo somos limpios y hay que permanecer limpios para que el nombre del Señor sea glorificado. Aleluya. Solamente hacer justicia. Solamente hay que hacer lo bueno para Dios, hermano, para agradar a Dios. Para llegarnos a Dios, para que seamos recibidos de parte de Dios. Hay que caminar en lo recto, hay que caminar buscando, hermano, siempre, hermano, nuestro objetivo tiene que ser Cristo Jesús, que no se aparte Cristo de nosotros, porque si Cristo se aparta de nosotros, somos bocados para Satanás. Por eso que usted va a ver, hermano, muchos cristianos, ahí, hermano, cae bajo. Usted va a ver muchos cristianos que siempre se anda quejando. Pues ¿cómo no se va a quejar si ha quitado la mano de Dios? Si ha quitado, hermanos, la mano, se ha soltado de la mano de Cristo. ¿Cómo no se va a quejar? Pero usted que está en esta noche y usted que me está escuchando, es necesario tomarlo de la mano de Dios para no quejarnos. Hermanos, estar en los caminos de Dios es lo más hermoso. Cuando usted y yo hemos aprendido a glorificar el nombre de Dios, a darle gloria a aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Es necesario, iglesia, permanecer en la verdad. Es necesario, iglesia, dar todo lo que tenemos por estar en la verdad. Hay que hacer todo, hermano, lo que tenemos por delante para llevar a muchos al reino de los cielos. Hay tanta corrupción, hay tanto engaño en las iglesias. Iglesias que se llaman cristianas, de cristianas no tienen nada, en donde el diablo está haciendo lo que él quiere con las iglesias. Iglesias apagadas que no quieren glorificar a Dios, que no quieren honrar a Dios, prefieren honrar el estómago, prefieren honrar su vientre y no honrar a Dios. No, iglesia, ya estamos viviendo los últimos días, ya estamos nosotros llegando a la meta final, en donde todo se terminará, en donde la palabra del Señor ya no se predicará más. Ha llegado el momento de nosotros habitar, hermanos, en la verdad siempre, sin ver a ningún lado, hermanos, sino el blanco perfecto que es Cristo Jesús. El día está cerca. Y entre más días pasan, más nos acercamos al día final. Cristo viene, iglesia. Hay que prepararnos. Dios dice en su escritura, hombre, no creas que solo a los hombres, también a las mujeres. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia. Solamente estar en la verdad. Solamente estar de la mano de Cristo. Dios exige lo bueno de cada uno de nosotros. A Dios no le interesa lo que podamos traerle, material. Dios no busca eso de nosotros para darnos salvación. Si Dios nos ha dado, hermanos, una vida eterna, yo creo que todos estamos agradecidos con Dios de que Él nos haya dado una salvación por una eternidad. Hermano, es que es tan glorioso el saber y tener en nuestros corazones, hermanos, siempre en que el día que Cristo venga por nosotros, ir a morar con Él por una eternidad, con nuestro Dios, con aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Una eternidad, hermano, una eternidad, mis hermanos. Pero depende de nosotros qué queremos hacer para Dios. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy obrando en justicia? ¿Estoy en lo recto? ¿Cómo me conduzco delante? ¿Cómo estoy llegando delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos llegando delante de la presencia de Dios? ¿Estamos llegando para que nos vean cómo estamos llegando a la iglesia? Olvidémonos de eso, hermanos. Y cuando vengamos a la iglesia, hay que glorificar el nombre precioso de Cristo Jesús. Hay que darle honra a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea el nombre precioso del Señor. Dios quiere que su iglesia haga justicia, haga la verdad y se mantenga en la verdad. No hay que, hermanos, doblar la palabra del Señor. Hay que ir conforme Dios quiere que caminemos. Hay que hablar conforme Dios quiere que hablemos. Hay que hablarle a este mundo lo que no quiere oír. Hay que hablarle al gobernante lo que no quiere oír. Porque están tan chuecos, hermanos. Y ellos quieren, hermanos, que la iglesia lo siga. Que la iglesia acepte todo lo que ellos quieren hacer. ¿Sabe que últimamente yo he estado meditando que si sigo las clases de pastor, por ciertas cosas que han pasado, y lo que Dios me está diciendo es que no la siga? Lo que Dios me está diciendo, Él está con nosotros y Él nos va a enseñar todo lo que tenemos que hacer. Porque ¿de qué sirve los estudios, todo lo que el hombre pueda dar, y si no está Dios con nosotros? Mejor ese dinerito lo guardamos y lo multiplicamos en la obra del Señor. Mi hermano, la gente está tan desviada, la gente está tan corrompida, hermanos, que da tristeza, hermanos. Y yo digo, Señor, si yo me estoy metiendo a prepararme, y mira lo que está pasando. No, Señor, y ahí viene la palabra de Dios, en donde Dios dice que Él nos capacitará conforme sus riquezas en gloria. Así que, hermanos, hay que caminar. Y si nos mantenemos, hermanos, en la verdad, en Cristo Jesús, en lo que Dios quiere con nosotros, hermanos, vamos en victoria. Dejemos todo lo demás y sigamos a Cristo Jesús. Lo que yo le pido a Dios es la unción. Lo que yo le pido a Dios es el Espíritu Santo en este lugar, para que todos seamos embestidos de la gloria de Dios y que su nombre sea glorificado. Bendito sea el nombre precioso del Señor Jesús. Aleluya. Qué bueno es alabar a Dios. Dios pide hacer justicia y amar misericordia. Amar misericordia. Dios lo que quiere es que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque ¿de qué sirve ser cristiano de traer y traer? Pero si mi corazón no amo a mi prójimo, no amo a mi enemigo, no amo a aquel que me desea mal, no amo a aquel que necesita. Todo mundo puede amar, todo mundo puede hacer misericordia, pero con distintas cosas. O en otras palabras, puede hacer misericordia conforme a él le convenga, por conveniencia. Pero cuando Dios dice que amemos en misericordia, aquí no hay excusa delante de los ojos de Dios. Hay que amar a mi enemigo como a mí mismo. Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, siendo Dios, Él pudo haber pedido al Padre una multitud de ángeles y que acabara toda aquella gente que estaba ahí. Y no lo hizo. Él lo que le pidió al Padre que perdonara a aquellos, porque le dijo, no saben lo que están haciendo. Los perdonó a aquellos que lo llevaron al madero. Perdonó a aquellos, hermanos, que habían traspasado sus manos con los clavos. Hermanos, qué tremendo mensaje para nosotros. Y nosotros que decimos que tenemos a Dios, a Cristo en nuestro corazón, no podemos amar a nuestro prójimo, no podemos extender la mano a nuestro prójimo porque me vio mal, porque dijo cosas que no me agradaron, no lo puedo amar. Quitemos esa basura del diablo de dentro de nuestra vida y pongamos, hermanos, el amor que Dios pide en cada uno de nosotros. Recordemos que el diablo vino para matar y destruir. Pero ¿sabe lo que el diablo quiere destruir ahora en día? Es a nosotros, los hijos de Dios, aquellos que andamos en la verdad, aquellos que nos mantenemos buscando a Cristo, que nos apartamos del pecado y le decimos amén a lo que Cristo quiere hacer con nosotros. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué quiere destruirnos el diablo? Porque sabe que le queda muy poco tiempo y él quiere llevarse a todo aquel que pueda tomar para las llamas del infierno, porque él sabe que no tiene salida alguna de ese lugar. Entre más se mueve, más se hundirá, porque muy pronto Cristo hará justicia. Hermanos, hay que amar a nuestro prójimo. Es algo, hermanos, que se dificulta muchas veces, pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, es lo más fácil. ¿Cómo que lo más fácil, hermano? Claro, hay que demostrar quién está dentro de nosotros, quién gobierna dentro de nosotros. Hay que amar a aquel que nos ha hecho daño, hay que amar a aquel que nos ve mal, hay que amar a aquel que nos critica, hay que amar a todo mundo por igual. Una cosa es no juntarse con aquellos que andan en desobediencia con Dios. Y otra cosa es amarnos, porque no podemos nosotros de dejar de amar a nuestro prójimo y verlo como a nosotros mismos. En otras palabras, hermano, lo que Dios nos pide ahora en esta noche es que no hagamos diferencia, porque Él, siendo Dios, no hizo diferencia alguna. Él perdonó a aquel que lo crucificó en la cruz del Calvario, y así nosotros, ahora que está Él en nosotros, nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, hacer misericordia. Hermanos, Dios es claro en su palabra. ¿Con qué me presentaré delante de Dios el Altísimo? ¿Cómo me presentaré? ¿Con holocaustos? ¿Me presentaré con sacrificios? ¿Me presentaré y entregarle mi primogénito en sacrificio? Dios no quiere nada de la obra de tus manos para llegarnos y ser recibidos por Él. Él lo que quiere es que la iglesia camine en la verdad, es que la iglesia practique el amor que está dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere Dios. Amar, hacer misericordia con los demás. No hacer preferencia porque este hermano me trata bien, porque este hermano está conmigo siempre. No, mis hermanos, hay que amar a todos por igual. No hay que hacer excepción de personas. Hay que ser rectos, hay que estar en la verdad. Y cuando nosotros aprendamos a estar en la verdad y amar a nuestro prójimo, amar como Dios quiere que amemos, ahí, hermano, se nos va a hacer fácil el camino del Señor. Se nos va a hacer fácil caminar en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros no practicamos nada de lo que la Escritura nos dice, de lo que Dios nos pide para presentarnos delante de Él, allí, hermano, donde no podemos caminar, se nos bloquea, el diablo viene y empieza a acusarnos delante de Dios, y empieza el cristiano a menguar. ¿Por qué mengua el cristiano? Porque está siendo acusado por el diablo, y el cristiano sabe que va en decadencia, pero no quiere aceptar la verdad, no quiere mantenerse en justicia, no quiere practicar la misericordia. Es ahí donde el diablo gana ventaja de nosotros. Pero cuando nosotros aprendemos a escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y lo que leemos lo traemos al corazón, algo hay dentro que cambia. Alguien nos está conduciendo por caminos de verdad, por caminos rectos, por caminos sanos. Y ahí es donde el cristiano tiene la victoria segura en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que dice aquí, que pide el Señor. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El humillarnos delante de Dios. ¿Qué es humillarnos delante de Dios, hermanos? Dios pide humillarnos delante de Él. ¿Qué podemos hacer nosotros para salvarnos? ¿Qué obra puede hacernos a nosotros llegar y ser recibidos por Dios? ¿Habrá algo que podamos hacer para ser recibidos por Dios? ¿Como hombres? No, mis hermanos. Por más que el hombre se afane para llegarle a Dios con sus riquezas, por lo bonito que habla, por lo bonito que es, por regalón que sea, no podrá agradar a Dios con nada, y lo que le espera es el infierno. Dios quiere que nos humillemos delante de Él. Reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas. Llegar a la iglesia y derramar nuestro corazón con cánticos, con alabanza, con adoración. Solo de esa manera podemos llegar y ser recibidos por Dios. en la humillación del hombre, en decirle a Dios que no podemos hacer nada, sino solamente humillándonos delante de Él, dándole la gloria a Cristo Jesús, dándole la gloria solo a Él. En alabanza Dios se mueve. Pero ¿cómo traigo la alabanza delante de los ojos de Dios? ¿Cómo estoy buscando a Dios para traerle la alabanza? Por la alabanza el pueblo entra a la presencia de Dios. Pero ¿cómo estoy preparando la alabanza a Dios? La estoy preparando para poder ser visto, para que miren lo que estoy haciendo para Dios. Si eso es tu pensar, estás mal delante de Dios y nunca vas a ser bendición para la iglesia de Cristo. Cuando busques a Dios, te humilles ante Dios, vendrá la unción sobre ti y la alabanza entrará y llegaremos todos juntos a la presencia del Dios Altísimo. ¿Cómo estoy cantando a Dios? ¿Canto solo por ser visto? ¿Canto solo porque me oigan que mi voz resalta en toda la iglesia? No, mis hermanos. Hay que cantarle a Dios con el corazón. Hay que dejar nuestra garganta cantándole a Dios. Hay que batir nuestras manos en adoración a Dios. ¿Sabe que cuando cantamos a Dios a todo pulmón, estamos humillándonos delante de Dios? Cuando usted le canta con el corazón, hermano, no viene aquel Espíritu Santo sobre usted y empieza a moldearlo, empieza a sacudirlo en medio del canto hacia Dios. Cuando el cristiano se empieza a sentir eso, es porque Dios está obrando y dése cuenta que la alabanza está siendo aceptada por Dios. ¿Y por qué, hermano, está siendo aceptada? Porque lo estás dando todo para Dios. No lo estás haciendo para que te mire, sino está saliendo de su corazón en humillación para ti, hombre, y la gloria para Cristo Jesús. Por eso, hermanos, como les decía el otro día, que aunque seamos poquitos en el momento, hay que gritar, hay que glorificar a Dios, hay que cantar a Dios. Yo lo aseguro que un día de esto va a entrar alguien que va a pensar que aquí está lleno. Pero somos poquito bulliciosos dándole la gloria a Cristo Jesús. Cuando yo tenía 20 años, yo llegaba a la iglesia y yo le cantaba a Dios con todo. Y aún todavía por ahí me dicen que mucho le grito a Dios. Pero ¿cómo no gritarle a aquel que lo dio todo? ¿Cómo no alabar a Dios si se dio todo por mí? ¿Cómo parar de aquello que Dios ha puesto en mi corazón? Yo me recuerdo que yo llegaba a la casa, llegaba ronco, llegaba sin voz. Pero iba contento de glorificar a Dios. Y ahora sabe, hermano, que en veces me da tristeza. Porque llegamos a la iglesia y no queremos cantarle a Dios. Como que nos da vergüenza batir nuestras manos. ¿Sabes algo, iglesia? Cuando tú no bates tus manos a Dios, le estás dando lugar al diablo. Ay, hermano, no diga eso, que estamos en la casa de Dios. Eso es lo que estás haciendo, porque te da vergüenza cantarle a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hay que dejar nuestra garganta, hay que dejar nuestro corazón, hay que nos duela nuestro estómago para glorificar el nombre del Señor. Una ocasión visitaba una iglesia. Hermanos, yo empezaba a sentir aquello hermoso. Cuando paran todo, hermano. Y yo dije, ¿y esto es alabar a Dios aquí en este lugar? Esto no es alabar a Dios. Alabar a Dios es darle libertad al Espíritu Santo. Alabar a Dios, honrar a Dios es darle libertad, que Él se mueva, que yo pueda llegar cansado y pueda salir con fuerzas y regresarme en victoria. Eso es darle la gloria a Dios. Hay que darle a Dios todo, hermano, lo que tenemos. Hay que darle a Dios con todo lo que tenemos. Aunque nos vayamos sin poder hablar otro día. Yo muchas veces he llegado al trabajo y como siempre tenemos que reportarnos por teléfono. Y lo primero que me dice, ¿estás enfermo, verdad? Le digo, sí. Mas yo sé que he salido mal de mi garganta por glorificar a aquel que se lo merece. Mire, hermano, si Dios me ha dado una garganta para gritarle al diablo, hermanos, para gritarle al diablo que vamos con todo para ganarle las almas para Cristo, aquí estamos. Y vamos para mucho. Y muy pronto, como decía el hermano, saldremos, hermanos, a las calles. Buscaremos los medios. Y yo sé que Dios tiene cielos abiertos a este ministerio. Aunque el diablo venga como venga, Cristo está con nosotros y nos va a llevar hacia adelante y ganaremos almas para el reino de los cielos. Yo sé que Dios nos ha llamado. Yo sé que Dios está preparando terreno. Yo sé que Dios está afilando espadas. Yo sé que Dios tiene gente armada, gente de valor para hacerle la guerra al enemigo. Y hablar verdad, mantenernos en la verdad, para que el nombre del Señor sea glorificado. Siempre que vengamos a la casa de Dios, hay que glorificar a Dios. Cuando nosotros glorificamos a Dios, nosotros nos humillamos, porque le estamos dando toda la alabanza, toda la adoración a Cristo Jesús, a nuestro Dios, aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Hermano, no hay que estar a merced del diablo. Hay que estar avivados en el fuego. Hay que estar de pie. Hay que estar preparado para hacerle la guerra al enemigo. Y que sepa que en nosotros habita el Santo Espíritu de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Hay que alabarle a Dios con todo, hermanos. ¿Con qué nos presentaremos delante del Dios Altísimo? ¿Con holocaustos, con sacrificios? ¿Con lo que yo pueda hacer de mi propia fuerza para ser visto por Dios? ¿Qué quiere ser visto por Dios o quiere ser visto por los hermanos? Busca ser visto por Dios. Dios pide algo muy esencial para cada uno de nosotros. ¿Queremos ser visto por Dios? Mantengámonos, hermano, en justicia, en lo verdadero, en lo sano, en lo puro, en la santidad donde Dios quiere que estemos. Hagamos misericordia, amemos a aquel que nos ha hecho tanto mal, amemos a aquellos que nos hacen tanto mal, amemos a aquellos hermanos que nos desean tanto mal, amémonos como a nosotros mismos. Yo no quiero que me hagan mal, tampoco yo deseo mal para mi prójimo. Sea como sea, es mi prójimo y tengo que amarlo. Y lo otro, Dios quiere de nosotros que nos humillemos delante de Él, dándole la gloria siempre a Él. Nosotros menguar y Él que sea exaltado. Cuando nosotros venimos al culto, al templo, a glorificar a Dios, humillémonos. ¿Cómo humillándolo, hermanos? ¿Poniéndonos en una esquinita, a un lado de la pared así, causando lástima? No, hay que humillarnos glorificando a Dios, que el nombre de Dios sea glorificado. Y de esa manera, usted y yo vamos a ser, hermanos, bien vistos por Dios. Y le aseguro que si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios en este lugar, vendrá un despertar, un derramamiento del Espíritu Santo, en donde grandes cosas van a pasar. La gloria sea para Cristo Jesús, y en nosotros, hermano, tiene que estar honrar y glorificar el nombre precioso de Cristo Jesús. Siempre que el nombre del Señor sea glorificado y que el nombre del Señor sea en este lugar en primer lugar, y que nosotros siempre seamos, hermanos, lo menos, hermanos, es necesario, pero que el nombre de Dios sea grande en este lugar, que nosotros siempre seamos aquel burrito que cargó el Rey de Reyes en aquel día. No hay que exaltarnos, hay que exaltar aquel que vive y reina para siempre. Bendito y alabado sea el nombre precioso del Señor. Aleluya. Póngase sobre sus pies en esta hora.